lejos te encuentres, recuérdame, recuérdame. Cuando el amor te falte, acuérdate de mí. Cuando te encuentres sola y la duda te asalte, no dejes que el olvido me desprenda de ti. Cuando te encuentres sola y la duda te asalte, no dejes que el olvido me desprenda de ti. Recuérdame en tus noches, recuérdame en tus días. Recuerda aquellos besos con llanto al partir. No olvides que juramos amor toda la vida. Cuando sientas nostalgia, tan solo piensa en mí. No olvides que juramos amor toda la vida. Cuando sientas nostalgia, tan solo piensa en mí. Recuérdame en tus noches, recuérdame en tus días. Recuerda aquellos besos con llanto al partir. No olvides que juramos amor toda la vida. Cuando sientas nostalgia, tan solo piensa en mí. No olvides que juramos amor toda la vida. Cuando sientas nostalgia, tan solo piensa en mí.